Si caminamos todos de la mano a un horizonte que nos dé la paz, con la mirada puesta siempre al frente en la esperanza de un mundo mejor. Si nos unimos siempre como hermanos construyendo un futuro con amor. Si enlazamos los sueños y las vidas expresándolo del corazón. Si caminamos todos de la mano a un horizonte que nos dé la paz, con la mirada puesta siempre al frente en la esperanza de un mundo mejor. La Red Cultural Enlazando Sueños es un proceso de articulación y gestión de actores culturales y artísticos autónomos. La Red Cultural Enlazando Sueños es un proceso de articulación y gestión de actores culturales y artistas autónomos, conformada por organizaciones, personas creadores y gestores de la cultura y el arte. Si nos unimos siempre como hermanos, construyendo un futuro con amor. Si enlazamos los sueños y las vidas, expresándolo del corazón. Promovemos la defensa, ejercicio, acceso y disfrute del derecho al arte y a la cultura a través de la cohesión de las organizaciones que crean y recrean la cultura en la comuna. Somos referente en la defensa del derecho al arte y a la cultura en el ámbito local. Realizamos eventos culturales, producciones artísticas, formación artística y cultural. Red Cultural, enlazando sueños. Si caminamos todos de la mano, un horizonte que nos dé la paz, con la mirada puesta siempre al frente, en la esperanza de un mundo mejor. Red Cultural, enlazando sueños.